esta vida hoy. Inadaptado soy, vivo a mi manera, no tengo solución. Inadaptado soy, vivo a contramano en esta vida hoy. Inadaptado soy, vivo a mi manera, no tengo solución. Inadaptados cambió de horario. Sí, escuchaste bien. Inadaptados sale todos los sábados a partir desde las 19 horas hasta las 21. Inadaptados, escúchalo por la 102.9 FM Box. Escuchalos, está bueno. Buenas noches, amigos. Sábado inadaptado, otra vez programa número 24. Me agarró así el operador de improviso, me hizo vamos, y yo dije, bueno, ok. Qué lindo día hoy, amigos. Vieron, terrible. Vinimos para acá, veíamos la gente volver. Habrán pasado un día espectacular. Eso que por lo general, cuando arranca la primavera, el día de la primavera, llueve, pero hoy fue un día tremendo. La verdad, daba ganas de quedarse en el camino ahí. Tomar unos mates. Me imagino que ustedes, los que salieron, la habrán disfrutado con todo porque está hermoso. Bueno, vamos a arrancar el programa presentando a mi amigo, el loquito, el que está subiendo la escalera ahora en este momento. Estoy hablando de el loco de Sebastián Maceira. Ahí viene, mira. Ahí viene, viene, viene. Esperalo, esperalo, Dami, dale, sentate. ¿Cómo andas, mono? No te puedo creer. Muy bien, ¿cómo andan todos? ¿Todo bien? Todo bien. No te dejamos de sencillar, ¿eh? No, pero escúchame, una corrida tremenda. Bueno, ya estoy acá, ¿cómo andan todos? ¿Está todo bien? Bien. La gente del otro lado no escucha nada porque no tengo el auricular enchufado. Ya me lo enchufé, pero no pasa nada. ¿Qué estuviste haciendo? Estuve terminando unas cositas para hoy a la noche. ¿Pero no estuviste festejando el día de la primavera? Empezó empezó el comienzo del festejo ayer porque estuvimos tocando con los tulipanes. ¿Entonces Palermo? ¿Estás indoor hoy? No, no. Ah, no, bien, bien. Entonces no fui a festejar a ningún parque. ¡No tenés aire! No, porque subí corriendo la escalera de la box. Subí corriendo la escalera de la box. Ahí voy escuchando un poquito. Ahí está. Oh, ¿ahora sí? Mamá querida. ¡Eso! No escuchaba. No, y te decía que dormí, aproveché a dormir porque, no, bueno... No te veo por la cabeza del chino. Hoy sigue... No, porque vino en moto hoy. Sí, está con el pelo no soplado como Susana, inflado. A los trobos. Aparte se sentó ahí, ¿qué onda? Te quiso robar el trono, Seba. Bien, ¿viste? Acá cada uno elige. Cuídate, cuídate porque te roba el lugar, ¿eh? Bueno, Moni, como te decía, aproveché a dormir porque, bueno, hoy a la noche sigue la gira en Adrogué, entonces hoy vamos con 20 para acá para Adrogué a festejar la primavera, entonces ya empecé desde ayer a festejar, entonces durante el día Me imagino, sus festejos son larguísimos. Mis festejos son a la noche, por lo general. Pero no estoy síndrome hoy. Ah, muy bien. Mirá mi cara. No, lo veo bien, lo veo bien. Tiene otro semblante, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Larga el ancient face. Bueno, feliz primavera. Yo me ponía en un momento. Yo también. Yo también. ¿Viste que cuando te tenías que tapar los granos? Los granos, ese es otro. Barrocutina. No, ese es el Lecture Face, vos te ponías ¿sí? así. ¿Y te curaba los granos? Claro, te tapaba los granitos porque era una capa. Lo que es ser una estrella, Y bueno, eso es, aprendí en los camarines, así que, con las chicas filmando videos, ¿viste? Las maquilladoras que te dicen, bueno, ¿querés tapar los granos? Yo era chico, tenía 18, 20 años, ¿viste? Que te salen los granitos, eso. Que no son pornoco. No sé, no sé, no explique. No aclare que oscurece. ¿Cómo venimos para hoy? Hoy venimos con una Instagramer muy copada. Se llama Agostina. Y es argentina. Y después por el otro lado venimos con música de Music World, de música del mundo. En lo que es estilo bandas. Así que, bueno, una banda que está radicada en Nueva York. Pero bueno, o sea, hacen como que arman discos, ¿sí? Y no son temas sueltos, sino siempre arman discos referido a la música del mundo. Por ejemplo, no sé, la música de Colombia, la música de Cuba, todo. Bien. Como afro-cubana sería el estilo, y música latinoamericana, por así decirlo. Así que espectacular venimos. Muy bien, genial, gracias por estar. Gracias, campeón. Y ahora del otro lado de la mesa tengo la alegría y el placer de presentar al profe Luis, que todos los sábados nos lleva a pasear a través del conocimiento. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andás, Luisito? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Contento. ¿Acomodado? ¿Tranquilo? Sí, sí. ¿Morfando ya con el mate? Sí, estoy preparando algo acá para compartir con los muchachos. ¿Qué tal tu semana? El último salamín de Figuera. Mirá. ¿Qué tal tu semana? Bien, ¿viste cuando los coches hacen los 100.000 kilómetros? Sí. Estoy empezando a hacer estudio. De sangre, radiografía, todo, ¿viste? Para ver si está todo ok. Claro, a ver si te cubre la garantía. Sí, de papeles y motor ando bien, flojos de chapa nada más. ¿Ah, sí, de chapa? Chapa. Se te volaron. Sí. ¿Por qué no la atornillaste bien, Luisito? Claro. Mirá que vos andás con las herramientas. Hasta ahora vamos bien, ¿viste? Me falta un estudio más, pero... Tranqui, se te ve bien, vas a andar bien, seguro que vas a andar bien. ¿Cómo venimos para hoy? Bien, bueno, vamos a hablar algo de la consigna, voy a preguntar algo al curso, así que espero que hayan leído algo. Seguro, sí. Seba sobre todo. Curiosidades de la primavera también. ¿De dónde aparece esto? Y curiosidades y efectos de la primavera. Bien, interesante. Porque sí, la verdad que yo pensaba que no hacía muchos años que se festejaba. Sí, hace bastante y también es increíble el saber popular. Porque las maestras y los profesores saben cuando empieza la primavera como que hay un cambio de conducta en el alumnado, ¿no? Bueno, hay una explicación de eso. Hay una explicación. Sí, vamos a hacer acá en vivo por ahí un testeo con los alumnos a ver... Ah, ¿te viniste preparado? Sí, sí, vamos a hacer un testeo. Muy bien. Químico. ¡Ah! ¡Heavy! Sí. Muy bien, bueno, gracias por estar. No, al contrario. Y ahora voy a presentar al muchacho, al Ian, al joven del equipo, estoy hablando del chino, Alan Farías. ¿Qué tal, Guille? ¿Qué tal a toda la mesa? También a todos los presentes. ¿Cómo anda ese pelo inflado? Siempre... ¿Hay algo? Faltó una semana y ya me encuentro con el diferente. Pelo inflado. No sé por qué, me pareció, no sé. En especial mi compañero. Y no fue Seba, fui yo hoy, Bueno, igual viene compartida, pero... Ah, sí, sí. Sí. Lo que pasa es que aquel me guiña el ojo y ya nos entendemos. Ahí le robé el lugar. Sí, sí. Yo que vos... Es que como no había llegado, dije, vendrá, no vendrá. Vos pensaste que no venía. Esta es la mía. El día que yo no venga, se sienta acá usted, ¿no? No, pero no quedar tan alejado del grupo. Está bien, está muy bien. Aparte, me iba a quedar lejos para darle el mate, ¿o no? Exacto, aparte como en su momento éramos cuatro, después llegó Seba sobre la hora, es como que completaron. Por ahí en el bloque sale el enroque. Claro. ¿Y cómo fue su semana? O sus dos semanas, mejor dicho. Tranquila. ¿Qué anduvo haciendo? ¿A dónde fue? ¿Tuvo de viaje, no? No, estas dos semanas no. ¿Ah, no? Y En realidad yo no vine el sábado pasado. Claro. En la semana previa a este sábado sí me había ido a Rafaela. Ajá. Así que después ahora nos subimos siempre acá por Quilmes. Disculpe que no lo mire, pero acaban de pasar un porrón gigante de Fernet. Esto es una locura. Yo voy a subir una esto foto. Va a terminar mal. Si subí lo más grande que no sé, ¿qué te puedo decir? Más es grande que el termo del mate es eso. Me cortó la voz. Sí, te veo. Me emocioné tanto que las cuerdas vocales. Me agarró una CB, chicos. Yo voy a contar a la gente, es grande lo que le acaban de pasar a Seba. Pará, sí. Pero podemos. Pero cuando venía Luis por el costado ni lo vi que traía. No, porque lo veía tapando. Podemos contrabando subir, ahí acá. Podemos subir una foto al. Sí, obvio. ¿Cómo a los no? comentarios de hoy. Claro que sí. Sáquenme. Ay, mira, ya le saca. ¿Seguimos hablando nosotros, Chinito? Quiero cortar la foto al aire. Hable porque tenemos que seguir con la presentación nosotros. Dejalo a ellos para que jueguen. Me estoy alejando. ¿Salió bien, Lauri, la foto? Sí, ahí está, muy bien. Volvemos a la normalidad. Así que el viaje fue antes del programa pasado. Claro, sí. La ¿y esta semana descansó? Esta semana sí. ¿Pero no anduvo ahí por algunos partidos, ahí haciendo nota, nada? No, esta semana no. Recién hoy a la mañana que veníamos, justamente hablábamos acá con el operador de la tierra. Que había. ¿Estuvo en el río y también? Capaz que ese es el efecto del peinado. En la cercanía del río. El operador también tiene toda la frente marrón. Yo pensé que se había quemado, pero no. Sí, que le preguntábamos en la prueba del operador que si se había golpeado, si la había pegado, claro. Si qué había si se quemó, qué había pasado. Pero era la tierra del río. Era tierra de las canchas del río, dijo el señor operador. Exactamente. ¿Cómo venimos para hoy? Bueno, hoy venimos con esta propuesta innovadora que me tiraste en la mañana del día. Te sorprendí, así. Primero cuando me mandaste la consigna dije, ¿por dónde hay que ir? ¿De qué estás hablando, Willis? Y después cuando escuché el audio dije, listo. Ya está. Y se encontró rápido, así que vamos a hablar de los deportes que hay que hacer en la primavera. Muy bien. Lo que le hace bien a la salud, aprovechando justamente este cambio de época, el cambio de clima se puede decir también, así que aprovechemos y decimos feliz día de la primavera para todos. Exactamente, muy bien. Nos habíamos olvidado, así que vamos a estar con todos los deportes. Gracias por las flores que trajo para repartir, muy muy muy atento estuvo, ¿eh? No, por favor. Gracias por estar. A ustedes. Y hablando de flores, me falta presentar a la flor del equipo, a la más bonita, estoy hablando de Laura Britz. Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, señorita? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien. ¿A labio, señorita? ¿Todo bien? La primavera está, ¿no? Sí, a flor de piel. A flor de piel. Sí, las hormonas ripimporoteando están. Sí, veo. No sé si lo dije bien, pero bueno, no sé. Sonó bien. ¿Cómo anduvo en la semana? Bien, fue una semana linda porque, ¿sabe qué? No tuve que ir a trabajar. Ah, ¿en su trabajo oficial no trabajó? No, en mi oficial no. ¿Y qué hizo? Porque cerró por una semana. ¿Y qué hizo en ese tiempo? Ni un mensaje, nada para mí. No, aproveché, hice varias cosas, visité a muchas amigas. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y disfrutó del sol? Y disfruté también del sol, sí. Bueno, me alegro. Sí. Una hermosa semana. ¿Y algo más aparte de eso? Bueno, navegué. Hice la tarea. Esa es para después, cuando importante. Me digo, ¿y qué trajo para hoy? bueno, me adelanté. Sí, no importa. ¿Cómo venimos bueno, para hoy? Una inadaptada, Lauri. Bien Lauri, inadaptada. Sí, Lauri. Que le agarro la mano y se pone nerviosa. Sí, no ve que está. El día que la abrace, ¿cómo va a ser? Ay, Dios mío, bueno, no pensemos. Mire que estamos en primavera, ya llega el verano y yo soy abrazador por naturaleza. Ay, Dios mío. Le traje un varieté hoy, ¿eh? ¿Ah, sí? Un poco de todo, sí. ¿Y qué sería un poco de todo? Productos que venden en la web. Ah, ¿no? Muy bien, ¿no? Y también, se ve que le gustó eso, el efecto que causó acá en el equipo. Me encantó. Muy bien. Sí. Y también traje un test para hacer en vivo. Bueno. Vio que bueno, ahora que renace la primavera, que trae colores en las flores. Ajá. ¿Eh? Con ese tema, con colores. Con colores. Bueno, exacto. Interesante. Sí. Bueno, gracias por venir. Un placer. Seguimos acá, sí, tranquilo, porque la cortina de Laura es así como toda mimosa. Solo me resta decir que en la operación técnica, el gigante de Damián Esparea y la voz en off, el Tano Rossi, todos juntos hacemos Inadaptados.

and be the first girl to make me throw this cash. We get mine, don't be mad. Now stop, hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up my cup, don't mess around. We just want to see, just shake it out. Now you want me. Inadaptado es la medicina de tu fin de semana. Por Box 102.9 con la conducción de Guille Fox. Yeah, yeah, yeah. Que no pare la fiesta. 26 minutos pasaron de las 19, amigo. Cayó la noche ya. Pinta hermosa la noche. Che, la noche. Me salió medio lozano, no sé por qué. Hoy estábamos hablando de lozano. Hermosa noche. Amigo, amiga, ¿querés comunicarte con nosotros? Hacelo al 11-640-070-47. 11-640-070-47. Y si no, a través de nuestro Facebook, Guille Martín Fox. Y también lo podés hacer a través de nuestro Instagram. ¿No se vi? Sí, Guille Fox y sus inadaptados guión bajo, chicos. Hoy estamos jugando la consigna. Contanos, ¿cómo festejabas, cómo festejaste o cómo pensás festejar el día de la primavera, el día del estudiante? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Dónde fuiste? ¿Con quién estuviste? Dale, ¿hay mensajitos, Laura? ¿Alguno? ¿Tenés sí, alguno? Sí, tenemos. Espérenme que la ruedita, ahí está. Dice Clara Magariños, momentos inolvidables. Nos reuníamos en mi casa de campo con un grupo de 50 amigos y amigas. La pasábamos súper bien. Baile, charlas y comiendo de todo. Cosas ricas que hacía mi madre y nos quedábamos todo el día. Tarde, tipo noche, cada uno a su casa. Creo que es uno de los momentos más lindos de la juventud. ¿Usted, chino? Yo casi en los días de primavera. Sí, ¿qué hizo? ¿Hizo algo? No, se portó mal, se portó bien. Volvió a tiempo. No, siempre puntual yo. ¿Siempre qué? Siempre puntual. Ah, muy bien. Por lo menos a la hora de volver a casa. Claro. Así que, pero generalmente en primaria me acuerdo que solíamos ir mucho a una plaza a jugar a la pelota o correr esas cosas. Y ahora en secundaria sí, juntarnos así por ahí a la noche o en un grupo a comer. Tranqui. Depende, creo que hace un montón no cae un sábado, un 21 de septiembre. Es verdad, es verdad. Y que no llueve, ¿no? Porque por lo general llueve, parece una maldición eso. Sí. ¿Alguno más, Lauri? Sí, tenemos. A ver. Día de la primavera. Mari Pallero dice, picnic infaltable en el Parque de la Cervecería. Qué lindo la pasábamos. Es muy lindo el Parque de la Cervecería. Hermoso, hace un rato cuando venía para acá pasamos por ahí, estaba lleno de gente, muy lindo el lugar. Y la otra vez en Facebook encontré una foto, no sé de qué año, pero los árboles eran todos chiquititos, ahí por la calle Amoedo, en la puerta. Luisito, usted que vive cerca. Triunvirato. Gracias, chino, por la acotación. Estaba ya ese arco de madera que tiene, estaba construido y el alambre. Después había todo árboles chiquititos. Y lo que estaba era ahí donde está el salón cervecero. De la cancha de básquet. La cancha de básquet no la vi en la foto, pero el salón sí. ¿Es eso? Eso era una cancha. Ah, era una cancha de básquet. Sí. Ah. ¿Cómo sabes vos? ¿Hace mucho que vivís por acá? Mi señora nació ahí a 3-4 cuadras. Ah, y ella se acuerda. Sí, iba a la pileta, hay una pileta también ahí adentro. Ah, pileta también. Sí, ahí. Sí. Ahí todavía era no. Muy popular antes, sí. Ahí todavía cuando no. Estaban los antiguos dueños, ¿no? ¿Usted, Lauri, a dónde se iba de excursión los días de primavera? Y nos íbamos a Parque Norte. Ah, lejos picaba. Sí, nos íbamos en colectivo, ¿eh? Sí, cheta cota el no, para el nada. Operador. Nos juntábamos, mira, todos en la estación de Lanús. Parque Norte, bufanda amarilla, vamos anotando, ¿no, Chino? No lo quería decir yo, pero bueno, si hacemos un recuento, un recuento hablando de deportes. Y nos íbamos bien temprano, tipo 8 de la mañana estábamos todos juntos en la estación de Lanús, nos tomábamos. Y diga la verdad, ¿qué cargaba en la mochila? Yo llevaba sanguchito tranqui, ¿eh? No sé, una gaseosa. No sé, no sé. Sí, sí. La birra, ¿no? Eso eran mis compañeros. Ah, los claro. Los era una santa. El cigarrillo. Ah, el cigarrillo también. Aprovechan todo para fumar. Qué bárbaro, ¿no? Sí, mis compañeros llevaban todo lo que era así. Sí, sí, sí. Y, bueno, y nos volvíamos de noche, pero tarde, ¿eh? Sí, sí. Tipo 9 de la noche. Y la retaban cuando volvía. ¿Qué edad tenía cuando hacía eso? Esas locuras. Y 18, bueno, 17 años. El año pasado. 17 años. Bueno, no era tan chiquitos. Chiquitos. Más o menos, ya 17 años está ahí, está entrando la pero adultez. Esos viajes están, bueno, la pasamos re bien. Sí, la pasamos bien. Sí. ¿Y a la vuelta qué onda? ¿Todo tranquilo? ¿Había? Y había a veces líos, viste. Más que nada dentro de del lugar. Del lugar. Sí. Sí, se ve que se ríe porque se debe acordar. Tomaban. Lo mira Seba que está pasando entonces, el jarrón. Claro, claro, se veía pasar eso, tiki, tiki, tiki, tiki, y había algún revuelo. Seba vendría a ser uno de los compañeros de Lauri, según ella. Sí, puede ser, claro, ¿eh? Según no, ella. Puede ser. Y más o menos, y más o menos. La edad, ¿no? La edad más claro, o menos. Creo que sí, no están, me son sí, contemporáneos. Yo en primavera sí hacía mucho despelote, así que no sé si Laurita andaba por ahí. Si estaba, no la veía. Porque siempre estaba Sindor y siempre estaba medio. Ajá, me imagino. Medio. ¿Sabés cuál es un excelente lugar para irse a festejar la primavera? La Soñada. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en La Soñada Apart Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de la belleza de la naturaleza, el confort de departamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para compartir con tu pareja o para disfrutar con amigos. Con una hermosa piscina y extraordinario buffet. Encontranos en Facebook, nuestra fanpage La Soñada. Búscanos como arroba La Soñada. Hacé tu reserva al 03456-1549-6363 o al 03456-1168-7487. La Soñada se encuentra en Federación Entre Ríos. Eso sí, eso sí. No dudes en pasar por La Espiga de Oro. La Espiga de Oro, panadería y confitería. Vélez Arfiel 1959, esquina casi Amoedo. El teléfono, por si tenés que llevarte algunas facturitas a La Soñada, es 4253-9116. Hacé tu pedido en La Espiga de Oro, panadería y confitería. Ahora, amigo, prepárate que viene lo más inadaptado de la web. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información. Pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. Qué bueno, me encanta esta música. Bien. Muy bien, entré a otro sitio, ¿eh? Estuve navegando. Estuve navegando. ¿Y qué encontró? Otro sitio de venta llama de artículos extraños. Exacto, y se llama Las Rarezas de Wallapop. Wallapop, mirá vos, qué nombre. No lo conocía. Yo tampoco lo escuché nombrar. Acá los muchachos están muy tecnológicos, así que no le vamos a preguntar. No. ¿Usted, profe? Amazon. Amazon sí, pero es el más popular, me parece. Y Mercado Libre. Mercado Libre, sí. También, es verdad. Bueno, una de las ventas, guantes de pan. ¿Cómo? Guantes de pan. Te venden. ¿Para qué? Para chuparte los dedos. Tal cual. Dice, anunciado en televisión. Se trata de un producto que todavía no podemos comprender cómo ha engatusado a algún comprador. Sí, incluso aunque sea uno de esos que vuelven de jarana y encienden la teletienda. Opa. Así dice acá. La razón, que como su propio nombre indica, se trata de unos guantes hechos de pan, pensados para comértelos mientras preparas algo rico y abrís el apetito. Qué cosa rara eso. Lo que se preguntan acá es, ¿se pondrá duro? ¿Aguantará el envío? Es raro. Claro. Porque, claro, y por ahí lo mandan en una cajita, algo que. Envasado a, al vacío. Claro, sí, sí, sí, sí. Viste que el pan viene ahora, vos lo roceás y lo metés al horno. Los chinos hacen eso en los supermercados chinos. Lo roceas, lo tienen. Pero bueno, ellos lo tienen en la heladera. Lo meten en el horno, lo rocean con agua y el pan se vuelve a sí, inflar y parece recién cocinado. O el asado que vos ya cocinaste, lo mojás un poquito y lo mandás al microondas, joya te queda. Usted trabajó en una parrilla, no, me parece. Mi hija me dijo, mi hija ya de Santa Fe. Ya en aquella época lo hacía, dice. La bata manta. Ahí está el chino, escucha. Sí, porque a pesar del calorcillo que parece dar la bata manta, no se trata de un accesorio demasiado cómodo, sino que podría generar problemas de movilidad, porque te cubre todo, o sea, es una manta bata. Tipo Sandro, como claro, lo que usa Sandro. Claro, como usaba Sandro, ahí está. Este dice, podés tener traspiés y en definitiva podés caerte, dice acá. Eso sí, estarías bien abrigadito. Pero es muy larga. Pero es muy claro, larga, hay que sí, hacerle un claro, dobladillo. Te cubre, sí, te cubre todo. A mí todo no me va a cubrir. Ah. ¿Qué pará, Aquaman? Pará, pará, Batman. Es bata Batman. Creo que se equivocó, creo. Trozos de pizza. No, no se trata de una de las múltiples empresas que han decidido usar Wallapop para dar a conocer sus productos, ni de una pizzería, sino de un grupo de amigos que decidió vender los trozos de pizza que les habían sobrado de la cena. Con su sello de calidad. Bien, bien. Bueno. Bueno, pero hay cosas ahora. Ahora se puede vender lo que quieras. Si hay hasta pizza en cono. Claro. Claro, sí. Pizza en cono. ¿Cómo viene? ¿Derretida la pizza? ¿Qué onda? ¿Qué? Es como una pizza helado. O sea, yo lo que no como es la parte. Chupala, nene. La, chupala. La parte no de la atrás cabeza de la pizza. La, eso no. El culito. No. Ay, lo más rico. Se lo doy a los perritos. Lauri come el tronquito de la pizza. Eso es lo más rico, sí. Luisito. Sí. Bueno. Yo me como el queso. El queso. Sí. La parte del queso, la masa. Cuando era pibe, ahora toda la pizza no pasa nada. Pero cuando era pibe, toda la parte del queso, la mozzarella, eso. Y los chicos, por lo general, destrozan la pizza. Claro, eso hacía yo. Sí, o sí, si sí, no, algunos te la piden sin queso. Claro. Y ahora. Tomate bueno, solo. Qué locura. Bueno, yo siempre dice, comí, la comí toda. Ya sabemos. La porción. Se va al extremo, ¿viste? Se va del. Pero, qué mesa mal pensada, chido. A ver si me, si sí, me ayudan sí, del sí, otro lado la gente que. Qué gente, qué gente mal pensada. Dice esto que me encontré. Así publican. Así reza el título de este supuesto artículo. Nosotros tampoco sabemos qué es, aunque se aceptan sugerencias. Supongo que será una especie de té marroquí que huele muy fuerte y mis gatos se lo quieren comer. Acá dice así, ¿no? O sea, es pegajoso y lo vendo porque no me interesa. Bueno, bien, buena excusa, ¿no? Estos son técnicas de marketing y todo lo demás son tonterías. En todo caso, tiene pinta de menta para gatos o catnip, dice acá. Yo no tengo gato, así que no sé qué. Seba, usted que sabe, es un experto en la. Claro. Un avezado en la materia de gatos. ¿Por qué? ¿Qué pasó con lo? Que ha besado mucho, dije. Ha besado mucho. Claro, sí, por eso es un avezado. Y está rascuñado también. Sí. Estoy herido. ¿Eh? Él no es el hombre araña, sino es el hombre araña. Que araña. Araña, no, gato. Arañado. El gato araña. Dice, prueba de embarazo positivo. Seba, te llama. ¿Eso vende? Sí, para hacer bromas. Es buenísimo. Claro. Es buenísimo. Es tremendo. Voy a empezar a juntar todos los cebates que se hacen mis amigas y los voy a. Mis amigas, dijo. Y los voy a empezar a publicar y a vender para que hagan te bromas. Te haces unos mangos, nene. Agita los brazos del operador porque hizo un gol Boca, ¿no, chinito? Así es. Ah, el segundo ya. El segundo. A los 47 minutos del segundo tiempo, Jean Carlos Hurtado pone a Boca 2-0 frente a San Lorenzo y le da la punta de la Superliga. Muy bien. Qué bárbaro. Bueno, acá los voy a tener que. No, no soy el profesor, ¿eh? ¿Por qué? A voy ver, a hacerles un test. Que te pusiste los anteojos del profe y te claro, inspiró. Me estoy. ¿Y el micrófono? Perdóneme, me estoy convirtiendo en el profesor. Se olvidó el micrófono. No se olvide el micrófono. No, o sea, qué dice, dime qué color te gusta y te diré quién eres. Okay. Dice, los colores denotan emociones y reflejan personalidades. Vayan pensando, chicos, un aunque color. Aunque no existe una ciencia del color como tal, las connotaciones emocionales derivadas del color no han pasado inadvertidos a lo largo de la historia. Muy bien. Aristóteles, Roger Bacon, Cellino, Leonardo da Vinci, Johann Wolfgang, Van Gogh, dan cuenta de ello con obras en las que reflexionan y teorizan sobre este aspecto. Y si los colores denotan emociones y transmiten sensaciones, es posible que nuestro color favorito no sea fruto del azar, sino de una extensión de nosotros mismos. Puede ser, sí. Yo creo que sí. A ver qué dice el doc. Sí, hay un test de los colores que... Y debe ser el que trajo Lauri. Sí, funciona muy bien con los nenes. Te ganó de mano, profe. Ah, claro. ¿Sí? Ah, con los nenes funciona claro. Muy bien. Bien. Seba, ¿usted pensó su color? Sí. A ver, dígame. ¿Te digo? Sí. Sí, ¿pero hay que decirlo o lo pienso? Y sí, no, tiene que decirlo. Le dije que lo piense antes para que lo tenga la punta de la lengua. A ver. Te vas a auto. Azul. Azul. A ver qué es el azul. Porque es mi color preferido. Vamos al azul, dice. El color mejor valorado representa la simpatía. ¿Viste? El color. ¿Pegó? ¿Viste? ¡Pegó! Con razón. Gracias, chicos, gracias. Feliz primavera para todos. El color de la simpatía, la armonía y la fidelidad. Bueno, no, la patinó. La chingó. Ahora ganó, dale, si la aplaudieron. Mira, está re mal ese té, yo soy re fiel. Una dice, mentira esto. El color femenino y el color de las virtudes espirituales. Además de ser el color más aceptado, según varios estudios, es uno de los que posee más gradaciones y tonalidades. Es el color de las personas que buscan la paz interior y la verdad absoluta. De aquellos que se preocupan por los demás y por sus necesidades. Bueno, ahí puede ser, sí, muy bien, aplaudimos. Bien, bravo. Lindo color, es mi color preferido. ¿A quién más? ¿Le preguntamos al doc? ¿Al chino? También. Yo soy igual que Seba, que el azul. ¿Azul? Bueno, al collana. Se copió, profe. No, profesora, se copió. A ver, lee el azul. Un segundo. Personalidad para copiarse de los. El doc, entonces. Otro color, chino. Me gusta naranja. Naranja. A las personas extrovertidos les va el naranja. Dice, el color de la diversión y del budismo. Exótico y llamativo, pero subestimado, dice. ¡Wan Chanqueñera! ¿Qué pasó? Quienes aman el naranja son extrovertidos. Les gusta estar con la gente y socializarse. Puede que porque necesitan la aprobación de los demás. ¿Viste que se vestía de naranja los monjes de Wan Chanqueñ? Sí. Que tenían el kimono todo naranja, sí, claro, era por eso. Ustedes no sabían, era por eso. Yo la vi en blanco y negro. Después en YouTube sí la vi en color. Bueno, ¿digo yo? Sí, dígame. ¿Y qué color puedo decir? No, el negro. Yo lo conozco. Ah, el bueno. Negro. Dele, no diga así. Negro. Elegancia y poder. Atributos del negro. Epa. El color del poder, de la violencia y de la muerte. Tengan cuidado. El color favorito de los diseñadores y de la juventud. El color de la negación y de la elegancia. Opa. Corresponde a las personas controladoras. Empieza el palacio. Ay, sí. Y a las que les gusta el poder. Aunque también se trata de individuos que a menudo tienen una intuición artística. Tengo, sí, mucha. Por eso estoy acá, obvio. Por eso elegí el equipo que elegí. Olvídate. Claro, ¿algo más? Susi, ¿no quiere? A ver, Susi, ¿color? Un color. ¿Tu color favorito? No, espérate. En vivo va. Claro. El operador. Violeta. A ver. Lila. El operador y Susi. Ya sabemos el porqué de la mancha, ¿viste? Claro. Ahí está. ¿Sabe que... No está, justo ese color no está. ¿Y el operador el color? Sabe que no lo tengo. No tenés... Rojo quiere el operador, a ver. Bueno, rojo, a ver. Rojo. Dice. Como ningún otro color, el rojo denota pasión. ¡Epa! El color de todas las pasiones, del amor al odio. El color de los reyes y del comunismo. Bueno, chau. De la alegría y del peligro, dice acá. Seguridad y determinación describen a las personalidades a las que les gusta el rojo. Escuchen y aprendan. Individuos que prefieren la acción a la reflexión. Muy bien. Y nada más, cortito y al pie. Ajá, muy bien. Funciona. Tendrías que subirlo a la página o al link. Claro, y que juegue la gente, claro, ¿no? Claro, que si la gente puede participar. Está bueno, sí. Buenísimo. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Gracias. Quédate ahí que en un ratito seguimos con más Inadaptados. I used to love her, but I had to kill her. I used to love her, yeah, but I had to kill her. I had to put her. And I can still hear her complain. I used to love her, yeah, but I had to kill her. I used to love her, yeah, but I had to kill her. I knew I'd miss her, so I had to keep her. Genios los inadaptados. Bueno, buenísimo, los extraño, banda. Todos esos ruidos y bochinches cuando llegaban para hacer el programa. Así que bueno, les dejo un beso grande para todos y para cada uno y para todos los integrantes de Radio Box. Besotes. Amigos, ¿cómo están? Bueno, quiero contarles que como anécdota de la primavera de las más lindas, tengo una que cuenta la leyenda que a los 13 años fui Miss Espeleta. Fui Miss Espeleta adolescente. Y recorrimos toda la calle principal de Espeleta en una carroza que era un barco lleno de flores. La verdad no tengo fotos de eso, pero me encantaría tenerla o reencontrarme con alguien que tenga esa foto. Mi nombre es Moni, les mando un beso enorme y los sigo escuchando como siempre. Inadaptados, lo mejor de los sábados, lo mejor de la radio, de la radio. Hola Radio Box, chicos, inadaptados, señor operador, Paula de Chile dando el presente y escuchando el programa como cada sábado. Les mando un beso gigante. Besos, bye. Part-time lover. If you sit me, I'll blink the lights to let you know tonight's the night for me and you, my part-time lover. We should. Escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. 50 minutos pasaron de las 19, ya pasó media hora, más de media hora de programa, muy rápido, muy divertido lo que trajo Lauri en lo más inadaptado. Acá se está poniendo los auriculares, estaba trabajando con el celu, ¿no? Estaba, claro, sí, con los mensajitos. Ya están llegando muchos mensajes, sí. Sobre todo al 1164007047, 1164007047. Dale, amigo, amiga, manda tu audio, y si no, podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, Guille Martín Fox. También lo podés hacer a través de nuestro Instagram, ¿no, Sebi? Sí, Guille Fox y sus inadaptados, guión bajo. Muy bien. Ahora prepárate, porque de la mano del joven del equipo nos vamos a entretener con todo lo que tiene que ver con deporte. Muy bien. Nuevo fin de semana, vuelve lo que es deporte. Pero antes que esto, encontré lo del lila de Lauri, que era para Susi. Ah, ¿lo encontró? Sí, sí. Estuvo trabajando. Estuve buscando ahí en el bloque, así que si me deja decirlo. No lo inventó, ¿no? No, lo tengo acá. Dígalo, a ver. Claro. El color lila se encuentra entre uno de las tantas tonalidades del color morado. Es un tono más bajito, por lo que carece de fuerza y poder en los aspectos que transmite. Por lo contrario, es dulce y cálido, de tal manera que acobija sentimientos de nostalgia, trayendo a tu mente recuerdos tristes de tu vida, lo cual lo convierte en un color poco favorable en la rutina diaria, y quizás lo mejor sería mantenerse alejados de su impacto. ¿Del impacto de la persona que le gusta el lila o del color? No dice nada hasta ahora. De la personalidad. No. Así me saltó. Ah, ¿ahí termina? Sí. Cortito, era cortito, por eso dije que era... Así que ahora vamos a lo que... A su sección. Bueno, habíamos dicho que íbamos a hablar de las actividades que favorecían al cuerpo en primavera. Bien, a ver. Así que el primero es el running. ¿Qué es eso? Es la disciplina deportiva por excelencia de la primavera. Si bien es un deporte que se practica durante todo el año, esta estación es más común ver a corredores en parque, pues aumentan las ganas de poner zapatillas, mallas y camisetas de mujer. El running junto a la natación es uno de los ejercicios más completos. Se va a hacer running. Sí. Pues se pone camiseta de mujer. Flugo. Me mira y se ríe. Perdón, ¿no lo tenía que contar al aire? No, sí, sí. Hago... Sí, cuando corre en el parque lo ve todo el mundo. Claro. Sí, y trato de correr con un mini short metido... ¿Y ¿A dónde? No. ¿A dónde? Metido ajustadito en las piernas. Ah, en mi casa escucho los bocinazos de los camioneros. Yo, ¿no? Bien. Menos mal que flaquito. Te pensé, lo pongo yo, un desastre. Me pongo calzas y un tutú para correr. Está bien, está a bien. Veces, bueno. ¿Y sí, es cómodo para correr eso? Sí, viste que la calza es tranqui. Sí. Y después no, no le aprieta los bolinos. No. Yo me sostengo la calza con lo mío, ¿viste? Con lo mío, perdón. Entonces, ¿no? ¿Lo basta para atrás? La gente no ve los gestos. No. Esto es radio, por eso. Seguimos, Chinito, por favor. ¿Cómo no? A medida que avanza su práctica, la temperatura corporal va aumentando sin llegar a sofocarte. El frío ya no es excusa para no ejercitarse. Entre los beneficios del running tenemos sus efectos positivos en la salud mental. Nos ayuda a identificar y superar las barreras mentales. Refuerza la autoconfianza, estimula la superación personal, familiar y profesional. Aumenta y mejora la productividad y rendimiento integral. Da sensación de control, reduce el estrés y mejora su tolerancia y favorece la atención y concentración. Además, contribuye en la prevención de enfermedades neurodegenerativas y metabólicas. Regula la autoestima y estimula las habilidades sociales como comunicación, empatía y motivación. Lástima que tenemos que esperar para la primavera para hacerlo. Deberíamos hacerlo todo el año. Sí, ¿no? Es efectivo. Vamos todos a correr. No hagamos más. Vamos a correr a esta hora, escúchame. Vamos a andar mejor. Claro, de 6 a 9 corramos, chicos. ¿Alguno más, Chinito? Sí. Es el otro es salir a caminar a la montaña. A la montaña. Sí, nos quedan cerca las montañas. Tandil. Sí, está bien. Sierra. Claro. Bueno. Sierra. En el galpón, en el taller tengo una sierra. Bueno, salir a caminar a la montaña es un ejercicio agradable y adecuado para realizarlo en grupo. No es necesario tener una preparación física rigurosa. Solo necesitas de la vestimenta adecuada y de las ganas de disfrutar de la naturaleza en su plenitud. Hacer senderismo es beneficioso para las relaciones interpersonales, ya que mientras exploras el camino montañoso, puede fortalecer los nexos con las personas con quien vayas, familiares o amigos. Además que el solo hecho de cambiar de ambiente causará una relajación y liberación mental. Lo que muchas veces da pie a un cambio de estilo de vida más saludable. Y no podemos dejar por fuera los beneficios físicos que ofrece el senderismo. Regula el peso corporal porque ayuda a quemar calorías. Mejora la actividad cardiovascular, aumenta la masa muscular y estimula músculos que normalmente no se usan. Bueno, la invito mañana, Laura, a caminar por las montañas. Ay, me gustó. Sí, vamos, total, Tandil vamos. Queda cerca. Claro. En vez de Rosario siempre estuvo cerca, Tandil siempre estuvo cerca. Claro, vamos. Porque dice que favorece las relaciones interpersonales. La invito a caminar un rato, atrás de la montaña. Bueno, vayamos. Vamos con la otra. Vamos. Yoga en conexión con la naturaleza. Bien. Está para el profe. Puede ser. Si prefieres la quietud y una ejercitación física más relajada, el yoga es la disciplina adecuada para ti. Lo maravilloso es que la puedes practicar en cualquier espacio: tu casa, la terraza, el jardín, parque, playa o campo. Sin duda alguna, hacer yoga en contacto con la naturaleza es lo mejor. Es tal vez la disciplina que mejor conjuga la ejercitación cuerpo-mente, brindándote armonía y plenitud. Al mismo tiempo vas ganando elasticidad, tonificación muscular, mejora la calidad del sueño, aumenta la concentración y disminuye los niveles de cortisol. Lo que representa su principal ventaja, que es la influencia que tiene en el control de la ansiedad y el estrés. En general, obtiene un bienestar físico emocional único. Voy a tener que intentarlo, hacer sí, yoga. Pero que no te pase como... A mí me pasa que en primavera no puedo, porque el Toby está en celo. Te descuidás y... Te sentás ahí, sí, se te viene encima, sonar. No te deja concentrar. Por eso yo no lo tengo al Toby, lo tengo a la Loli. La Loli se sube encima y no pasa nada, está todo bien. Está entre ellos. Ellos hacen yoga de otra manera. Claro. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, vamos con una de las últimas tres que queda. Muy bien. Usar más la bicicleta. Caminar y correr son muy buenos para la salud, pero también debes andar en bicicleta. Incluso así no lo hagas con propósito fitness. Es una manera de mantenerte activo físicamente. Si vas a dar un paseo, a realizar una pequeña compra, hazlo sobre estas ruedas sin necesidad de una vestimenta especial. En cambio, si quieres hacer ciclismo, debes prepararte con la ropa deportiva adecuada: culote, maillot, guantes, zapatillas, casco, rodilleras y gafas. Estos son los elementos básicos. Si yo quiero ir a pedalear el gym, ¿qué onda? te marca hasta la... ¿Cómo te tenés que decir? Es que es muy efectivo el chino, no te va a decir cualquier cosa. Te da todo completo, no, digo, hasta la vestimenta. El informe, pero digo... Pero si lo quiero, hizo el chino el informe. Si quiero ir a correr en Beijing, que te, a correr no... Pero no si te van a pagar los que te dije, los que te dije. Andar en bici en Beijing, ¿cuál es el problema? Y andá, pero se te va a raspar, te va a raspar. Claro. Vas a perder aerodinámica. Qué gente, esta gente que te impone cosas, che. Ajá. No vale. Bueno, si haces ciclismo solitario, te ayudará a mejorar la concentración. Entre tanto, si lo haces en grupo, estimulará la competitividad. Independientemente de si lo haces en compañía de forma individual, este te proporciona los siguientes beneficios. Tonificación muscular. No solo tonifica la musculatura, sino que esculpe el cuerpo y reafirma zonas como pantorrillas y pelvis. Reducción de celulitis. El constante movimiento hace que la grasa acumulada se deshaga, favoreciendo la reducción de la celulitis. Fortalecimiento del sistema circulatorio. Andar en bicicleta ayuda a estabilizar la presión de la sangre. Reduce el riesgo de padecer enfermedades coronarias, al mismo tiempo que fortalece el sistema inmunológico. Reducción del riesgo de padecer artrosis. El ciclismo refuerza los tendones y ligamentos. Mejora la respiración. El proceso de inhalación y exhalación involuntario de aire mejora notoriamente gracias al fortalecimiento pulmonar. Completo. Oh. Andar en bici. Sí. Bien, es lindo andar en bici. Para pasear nomás, para disfrutar del día. ¿Eh? Mi cuñado anda en un grupo porque tienen bicicleta de 15 mil pesos. Ay, Dios mío. Y claro. Se van de Quilmes hasta... ¿Cómo? ¿Chascomús? No, Hudson. Hudson, sí, sí. Al río de Hudson, sí, okay. Sí, sí. Está bueno, está bueno. Es una linda aventura también, porque ir y volver en bici, qué sé yo, hasta Hudson o hasta Chascomús, digamos, debes pasar un día genial. El tema es que me parece que tenés que prepararte antes. Sí. No hay que empezar. Ahí va la ropa que le recomendamos a Seba. Claro. Se puede ir a Chascomús en bici y en jeep. Bueno, vamos todos por el culote, dejate, entonces. Yo voy a Chascomús a comer asado y a caviar fernet. ¿Más qué bici? Ay, muy bueno. Yo voy en bici, pero después me como un flor de asado y me bajo un litro de fernet, ¿sabes qué? Bueno, pero lo importante es el viaje, Sebi. Lo importante es el viaje. No, lo importante es llegar para... No pasa nada. El tema es que va a llegar, no sé si va a poder volver. Porque... ¿Viste eso que los que andan en bici usan la pajita esa con el conectada con el coso para ir tomando agua? Sí, ese se le mandamos fernet ahí, sabe cómo llega a Chascomús. Derecho no creo que llegue. Bueno, vamos con una de las últimas dos. Nos vamos para el lado del agua. La primavera es muy buena para practicar kayak, piragüismo y paddle surf. Cualquiera de estos deportes los puede realizar tanto en el mar como en ríos o estanques especiales. La mayor ventaja de estos deportes es que refuerzan la musculatura, en especial la del torso y las extremidades superiores, a la vez que ganás mayor coordinación corporal. ¿Con el ciclismo? No, con no. El... Perdón, me perdí. Con el kayak, con el piragüismo y con el paddle. Seba, ¿por qué no sé kayak? porque no me haces una piragüismo. ¿Vos sabés jugar a la piragua? No, la verdad que no. ¿Usted sí? No. Arrugó último momento. Sí. No, lo vamos a decir, estamos en horario de protección. Entre la calza, el culote y la piragua, se va el pasto. ¿Y el teto? Mejor no te contesto. No. Y si no, jugamos a la basurita. No, esa no la conozco, ¿eh? ¿Ah, no? No te la voy a decir, Y vamos con la última, los deportes organizados. No podían faltar los deportes en equipo. El fútbol y el tenis en pareja son algunas de las disciplinas deportivas que puedes empezar a practicar desde ya en cualquier lugar abierto. Son actividades ideales para juntarse con amigos y conocer a nuevas personas que compartan esta afición. Esta es una manera divertida de ejercitarse física, emocional y mentalmente. Disfruta de los siguientes beneficios al mismo tiempo de que te diviertes con tus amigos. Desarrolla tu capacidad de liderazgo y socialización. Te ayuda a ser disciplinado. Comprendes la importancia de seguir reglas y cumplirlas. Asumes responsabilidades y manejas la frustración. Eleva la autoestima, mejora el sueño y el humor. Y los músculos, huesos y ligamentos se fortalecen. ¿Me recuerda el nombre de ese deporte? Los deportes organizados, ya sea el tenis, el fútbol. Ah, bien. Pero eso para el día de la primavera. Pero no se juega sin regla el día de la primavera. No es que vos jugás y decís, pinta la pelota para jugarla al tenis. ¡Eh, trae el fútbol! ¡Chango, vení! Y jugás así. Sí. ¿Hay reglas o a lo que salga? Usás las... Depende. Depende. No sé, allá según su experiencia la... parece que son siempre así. Son bien estructurados sus amigos. Se queda, es que está pensando mucho, Chino. No, es que es porque por ahí uno dice, vamos a jugar la pelota. Sí, yo no me sé la regla del fútbol, por ejemplo. ¿No puedo jugar? Sí, obvio. Pero dice uno, vamos a jugar la pelota y vamos a jugar para divertirnos. Ah. Pero la primera cosa, chicas, ya empezamos con lo reglamentario. Suele pasar. Ustedes, estos capítulos, enseguida. Ay, pará, Chino, basta. No le hagas competencia. Perdón, no malinterpreten la frase, por favor. Se equivocó, creo. Digo, también el toca pico era es algo. El árbitro, perdón. Usted que. Era lo que. Que le llamen el bala perdida. Bien que canta Seba, perdido. Canta bien, mira. Sí. Espectacular. No, pero. Toca pita, no, pero... Pará, no sigas con la charla, ya terminó, dale, porque si no te van a... Era seguir... un chiste, Chino, no lo tome mal, por favor. Si no, seguí... Se mismo, va a poner más rocío. Estaba volviendo, no sé si estará. No, pero estaba trabajando. ¿Estará volviendo? Es la pregunta. ¿Qué se fue a festejar el día de la primavera? No, está en Bariloche. Ya volvió. Ya volvió, se quedó bien. Ya hace 15 días no vengo. Ah, ¿no te dejó? Qué malo. No, está volviendo a trabajar esta hora. Ah, bueno, entonces. Al trabajo sigue yendo. Vos me estás ocultando algo. Ese audio. Llegan fuertes audios a la computadora del operador. Pero decía, ya nos desbordamos, ya no me acuerdo en qué habíamos quedado. Pero. Me estaba hablando de los juegos reglados, de los deportes reglados. ¿Le alcanza una regla? No. Que yo, para mí uno dice, vamos a jugar, no hay problema, no hay regla, pero creo que la primera cosita que no nos gusta, a la primera patada se pudrió todo. Claro, pero va a pasar en todos lados. Sí. Por más que no sé, por ahí lo podemos los deportes así más grupales, uno los puede hacer en cualquier momento, pero siempre va a estar esa pica ahí de pasa algo y ya empezamos con lo reglamentario cuando habíamos dicho que no al principio. Si te vas a festejar el día de la primavera, no te olvides de llevarte el reglamento de cada deporte que vas a hacer. Sé organizado, por favor. ¿Alguno nos más organizamos, chiquito? ¿Sabes qué? Pasamos todos juntos el día de la primavera, chicos. No, eso fue todo por hoy. Gracias, Chinito. Estás escuchando Inadaptados por FM Box 102.9. Hasta las 21 te hacemos compañía. Ahora, pausa publicitaria. No te vayas, enseguida volvemos. ¿Sabés que elegir a Carnicería Ramón te asegura un excelente resultado? Las carnes más blandas y sabrosas especialmente seleccionadas. Los mejores embutidos, achuras, cerdos y pollos. Se encuentra en Espeleta, en la esquina de Esquel y Río Colorado. Abierto de lunes a sábados. Carnicería Ramón. Experiencia y calidad avalan estos productos. ¡Hey! ¿Qué esperas para asegurar tu auto? ¡Ah! ¿No sabes dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme? SG, consultores de seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar. Hola, gente linda. Así nos identificamos como #SeBailaProducciones, que ofrece los mejores shows unipersonales y bandas en vivo. Shows súper divertidos y entretenidos. Búscanos en la web www.sebaila-apurafiesta.com. En Instagram, @sebaila.apurafiesta. En Facebook, @sebailaapurafiesta. Contrataciones al 11-21-57-46-89. No dudes en comunicarte con nosotros y hacer que tu evento sea una verdadera fiesta.

La Soñada es una excelente opción. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en La Soñada Apart Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de la belleza de la naturaleza, el confort de departamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para compartir con tu pareja o para disfrutar con amigos. Con una hermosa piscina y extraordinario buffet. Encontranos en Facebook, nuestra fanpage La Soñada, búscanos como @lasoñada. Haz tu reserva al 03456-15-49-63-63 o al 03456-11-64-78-87. La Soñada se encuentra en Federación Entre Ríos. No te olvides de pasar por La Espiga de Oro, ¿eh? La Espiga de Oro, panadería y confitería. Vélez Arfiel 1959, Quilmes, casi esquina Moedo. El teléfono es 4253-9116. Para comerte los mejores budincitos, las mejores tortas, los mejores sándwiches de miga, ¿a dónde tenés que ir? A La Espiga de Oro, panadería y confitería. ¿Mensajitos tenemos, Lauri? Sí, tenemos. Patricia Esmeralda, feliz día de la primavera, chicos. Manda para todos. Saludos, inadaptados para vos. Saludos. Blanca dice, sí, los mejores recuerdos de mi adolescencia, los festejos de la primavera. Cargamos todo en un camión, morfi, chupi, pelota, guitarra, mucha buena vibra. Destinos variados, Pereira, Palermo, Punta Lara, Tigre o algún espacio verde. En el colegio, fiesta de disfraces y elección de reina y rey. Y después, baile. Divertido, por todos lados. Sí que la pasaba bien, ¿eh? Bueno, antes se solía hacer eso de las elecciones de reina de colegio o por ahí reina del municipio. Y nos viste, nos viste, nuestra compañera salió reina de Espeleta, dijo en el audio hoy. ¿Quién era? No me acuerdo. No sé el nombre. Moni, me parece. Ah, Moni Garay, sí. Contó que había salido reina de Espeleta. Que no dijo en qué año. No, son recuerdos, ¿Y usted que la que defiende? ¿La conoce el oyente? No, porque la conoce. ¿La conoce mira chino? Este chino conocedor de gente. Claro. Qué baro. ¿Hay más mensajes? Mary dice, hola inadaptado, feliz primavera para todos. Yo recuerdo en mi época escolar que íbamos de picnic al Parque Pereira. Nos divertíamos mucho. Salíamos con sol y casi siempre volvíamos con tormentas y piedras. Pero eso no importaba, porque la pasábamos muy lindo durante todo el día. Muy buen programa, sigan así. Gracias, me estoy comiendo el favorcito. ¡Epa! ¿Qué estás haciendo? ¡Hable, por favor! Dejaste nevado Luis. El micrófono, mira. Tenemos, mira, del profe, Luis Héctor García. Dale, no me diste tiempo, que no podía, adiós. Años 80, en un camping venían a tocar... Fito y las viudas e hijas del rock and roll. ¡Ay, qué mirá, bueno! ¿Qué mal la pasabas, Luisito? Yo trabajaba, dice, llegué a las 13 y se habían comido todo el lechón y el asado mis amiguitos de la secundaria. ¡Qué copado! Había solo chop. Y bueno, tuvieron que llevar la... Tenía una motito, yo fui con una motito. Ah, una Puma 98. Puma 98, al tiro, dice acá. Sí. Ahora entendemos mí... por qué se le volaron las chapas. La velocidad que iba en la moto. Para, dice... Y a como mí... el auto de Volver al Futuro. Claro, más o menos. Y a mí en un auto. ¿Cómo? Eso, a la vuelta. A la vuelta. Claro, sí. Podía manejar las motos. Yo fui, después me trajeron. Claro. Se la dio una pera el tipo. Vamos, no vi nada. Vamos como queremos, volvemos como podemos. Claro. No vi nada, dice, pero me acuerdo de intentar andar en patín con otro amigo que estaba peor que yo. ¿Te imaginas eso? Resaca y cargadas total al otro día. Qué baro. Y no termina ahí, porque veo que hay una serie de respuestas. No sé cuántas. Un compañero que me recordó algo porque las recuerdo. Claro. Uno que fue parte de la partida. Sí, él estuvo. Él estuvo ahí, a ver. Raúl Navarro dice... Luis, los electrochop eran mortales y únicos. ¿Qué es eso? Nosotros íbamos a secundaria técnico eléctricos. Entonces hacíamos una vaquita y compramos barriles de 35, 50 litros. Y terminamos tomando las copas esas de trofeo. Bueno, eso significa por favor. Dice, ahí contestó Luis también, dice, se calculaba medio kilo de asado y 7 litros por cabeza. Y siempre sobraba comida, claro. Digo, qué manera de pillar después, ¿no? Pues 7 litros de cerveza. Y Raúl Navarro le respondió también, dice, y el chop no alcanzaba más de una oportunidad, tuvimos que salir en la chata. ¡Te iban a reponer, no! De cochinito, un amigo. Un amigo. a buscar porrones. Qué bueno, qué bueno, qué buena anécdota, Luisito. Se pasaron. Amigo, amiga, prepárate que ahora le pedimos a nuestro operador que arranque la locomotora, porque de la mano del profe Luis nos vamos a través del viaje del conocimiento. Bueno, arriba, soltando el celular. Dale, porque Seba. Le vació el sifón de soda en la cara. Ahí voy, ahí voy. Llévalo a Fajorcito, que están buenísimos. Sí, escuchame una cosa, escuchame una cosa. Pero, dijo soda y me hizo acordar. Si querés soda o agua, tenés que llamar a los chicos de Sodas Lancelota. Lancelota. Y el teléfono, algo para... Que se ponga Lancelota. Ahora, ahora le voy a decir a Lancelota que me mande el teléfono. Claro, si no, la gente no sabe. Bueno. ¿Cómo vamos, Chino, vamos. Bueno, Lauri. ¿Estamos todos? Sí, sí, yo estoy, ¿eh? Mirá. Bueno. ¿Por qué se festeja el 21 de septiembre acá? ¿Qué significa? ¿Dónde viene? ¿Qué saben, alumnas? Ajá. No es para tomar fermé y birra nada más. No, la primavera se festeja el día del estudiante. Tiene el ojo rojo aquel ya. Bien herido de un lado. Mirá, subió al tren y trajo el chop. Ese gigante, mirá. Estoy con el electrochop. Sí, pero este te da una descarga de electricidad y después te tenés que... Te das el chop en la frente. Vamos a darle un poco de historia. A ver. Hay cosas que concluyen, ¿no? Por ejemplo, un 21 de septiembre repatriaron los restos de Sarmiento en 1988, ¿no? Que estaban en el exterior. Y hay un muchacho que en ese entonces era jefe del presidente del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, Salvador Benedetti, que después resultó ser un prestigioso arqueólogo, en 1902 propuso, bueno, juntar, digamos, el tema de la vuelta de los restos de Sarmiento y el tema de la primavera. Entonces se festejó continuamente la primavera con el Día del Estudiante. Ah, no coincidían antes. Mirá, en Paraguay coincide el 21. Por ejemplo, en México se festeja la primavera el 21 de marzo, que es por el nacimiento de Benito Juárez, que fue un abogado, un presidente indigenista de allá. Y en Perú, por ejemplo, el 23 de septiembre. Ah, mirá, no es en todos lados. El lunes en Perú. ¿Cómo? El lunes en Perú. Bueno, sí, Seba, se puede subir a un avión y después lo festeja allá. De acá bueno, me voy a Perú, chicos. Y lo que vimos que contó Moni también es que, bueno, al principio era un festejo muy localista, muy de Capital Federal, había carrozas, ¿no? Flores, después algunos bailes. Durante el gobierno del peronismo, lo que pasó es que se masificó la matrícula educativa y se hizo más popular entre los estudiantes. Y después fue moviéndose hacia los recitales o lugares típicos donde se congregaban los jóvenes, ¿no? Bien, bien, bien. Bueno, pero algo de la historia tenemos de los griegos. Hay una explicación también de la primavera. ¿Desde los griegos ya? Los griegos, sí. Hay un mito de Demeter. Demeter era una de las cuatro mujeres de Zeus. Zeus tenía varias mujeres, ¿no? Pero sí, esta señora tuvo una hija que se llamó Perséfone, pero que no era hija de Zeus, sino que la tuvo con el dios del trueno. O sea que Zeus también tenía con Thor, su también. Cuerno. Con Thor. Claro. Con Thor, dice. Y estaba Hades, que era el dios del infierno, que le reencantó a la muchacha y se la afanó. Y se la llevó del Olimpo, se la llevó al infierno. Mirá, ya en esa época pasaba eso, que te chafaban la chica. Y sí, te chorean la mujer. Había poliamor con Zeus. Claro. De ahí lo sacó Florencia Peña. Demeter era la diosa de la naturaleza. De meter entonces, la pata. Al faltarle la hija empezó a ponerse triste, entonces desde ese entonces empezaron a caerse las hojas de los árboles, se puso frío el clima. Entonces agarró y le dijo a Zeus, che, buscame la piba porque si no se te cortó el rollo. Entonces Zeus baja al infierno y habla con Hades y había un problema porque la... ¿Con Hades? ¿Con el jugo? Y vino Baggio después. Vino Baggio de manzana. Lo agarró Hades. Está controlando la clase. Lo agarró Hades de pera. Estudió Seba hoy. Sí, sí, pero. Y estaba Cepita también. Y Fernet, pero el kiosquito estudió. Estaba Cepita también. Y Fernet lo repuso en la pera. Y Tan. También estaba Tan. Sí, sí. Es Tan. Tan horrible. Bueno, resulta que esta muchacha había comido un fruto del infierno y que eso le imposibilitaba volver. Entonces se transó ahí y le dijo: bueno, vamos a hacer así. Mitad del año está en el Olimpo y mitad del año está con vos. Y esa es la explicación por qué cambia la naturaleza y cambia la vegetación. Mirá vos, qué flashero. Bueno, los mayas, por ejemplo, también le daban mucha importancia a la primavera por el equinoccio. El equinoccio. Que es como significa la misma cantidad de luz solar y las horas de noche. Es un equilibrio que justo se da el 21 de septiembre. En China, chino vos la debes tener clara, hay una leyenda. Aparentemente había un monstruo que se llamaba Nian, que andaba morfándose las personas de noche. Entonces los chinos... En eso para... la tiene clara el chino. Estamos falta la... Sí, hombre mejor, dice. Bueno. Ahí está. Entonces, para ahuyentar este... Deja de cantar, chino, que está dando la clase el profe. Tenían... prendían faroles y tiraban petardos. Porque el año, la primavera coincide con el año nuevo lunar chino. O sea, que es casi un año nuevo. Un año nuevo, los chinos. Claro. Bueno... Ahora vamos a las curiosidades de que pasa en la primavera. Cuidado, que están tirando todavía. Sí. Por ejemplo, en la primavera es, fíjense qué sabe la naturaleza, porque es el nacimiento de casi todas las especies herbívoras, ¿no? Porque las crías al nacer en primavera tienen mayor pastura y más posibilidad de poder sobrevivir al invierno, claro. ¿No? También altera los niveles de testosterona. Wow. Ahora yo voy a hacer una prueba acá con ustedes. Atento, bien. Sebastián. Atrajo todo el equipo, sí. Profe. Mira, acá traje un reactivo. Mirá. Yo voy a probar primero. Sí. Voy a pincharle la punta del dedo para sacar una gotita. Lo tiramos al líquido. Si el líquido no se mueve, significa que tiene el nivel de testosterona normal. Bien. Vamos bien. A hacer a primer con Laura, a ver. A ver, Laura. Ahí. Ojalá que no. Pero ella no normal. Tiene testosterona. No tiene. Sí, sí, todos las tenemos. Las mujeres también en tienen menor cantidad. Mira. Sí. Mira. A ver, Guillermo, usted. A ver. No me va a doler, ¿no? No. Ahí. Ahí, ¿ven que salen un poquito de burbujas? Pero no, significa que está dentro del límite. Chino... Tiene la testosterona crecida. Ay, igual, el chino. Están saliendo los cuernos. Sí. dos burbujitas. ¡Al chino! A ver, a usted, alumno Mosaico. No, a mí no, pelado bata. Mire. Usted parece un uvasal. El tubo de ensayo. Parece un uvasal el tubo de ensayo. Está full de la testosterona. Estoy a full, sí, estoy prendido a fuego con la testosterona. Me encantan las testosteronas. Vamos a darle la explicación. Aparentemente acá la vitamina D que se activa con el sol es la que produce el aumento de la testosterona y el deseo sexual. O sea que el dicho popular no está del todo errado. Eso, ahí viene la primavera, se pone como loco, ¿no? Claro. Después también es no existe la primavera en todo el planeta, sino que hay lugares, por ejemplo, los del trópico no tienen cambio de estación, prácticamente es temporada de lluvia o seca. Hay una fiebre que se llama la fiebre de la primavera, que tiene que ver con, no es una enfermedad, sino un cambio de conducta, donde uno aparece con inquietud, nerviosismo, ganas de salir, problemas de la atención, que aparentemente vienen por los cambios neuroquímicos de la primavera. Después hay otra cosa que los egipcios, por ejemplo, la esfinge de Giza, ¿lo ubican? Sí, sí, sí. Está donde tiene cabeza de humano y cuerpo de león. ¿La conoce, Seba? Sí. ¿Sí? Aquí está la luna. Bueno. Profe, no está prestando atención, sí. Yo le aviso. No sé, después te le pone 10 a todo. Esta está alineada. Sí, esa que está a 2 cuadras de tu casa, pero no es esa. Yo tenía una peluquera que la llamábamos la leona y tenía cuerpo de mujer y cabeza de león. Le decían pescado, se comía todo por qué? En la cabeza. Era un monstruo. ¿Y por qué? China, es fácil la deducción. O sea, era... La leona, le decíamos. Tenía el pelo todo como la época de los 80, no sé, así, con brushing, todo bien, sí. Bien león, así, bien... No sabés cómo rasguñaba la todo espalda. Duro, sí. Todo duro, todo duro. Tenía el pelo así, sí. Y no se le movía, y era tipo afro, entonces... Claro, tenía la cabeza. ¿Saliste con la leona vos? No, era mi peluquera, dije. Ah, bueno. Y tenía cuerpo de mujer y era cabeza de león. Iba al baño y usaba las piedritas. ¿Por qué por ser la peluquera no podía salir con usted? No, porque no, era una señora mayor. Era muy profesional la leona. No mezclábamos trabajo con... Con pasión. Bueno, atento con esto. La Universidad de Oxford... pudo determinar que los nacidos en primavera suelen tener más tendencia a sufrir anorexia, esquizofrenia o trastorno bipolar. Ay, ¿cómo no nací en esto primavera? Aparentemente es por la cantidad de vitamina D que las madres producen en esta época, ¿no? Bueno, otra cosa... Se está muriendo. El síndrome del corazón roto, Sebastián. que no es el caso de Sebastián. Ese a mí no. Ese no te. No tengo. Bueno, nada el chino, porque por el color que eligió sería sí, para el chino. Sí, bueno, el chinito. Es romántico el chino. Cardiomiopatía, o sea, es un estrés físico y emocional que es muy parecido a un ataque de paro cardíaco, pero es por el estrés, por lo emocional, porque uno, como dice el chino, se dedica a hacer cosas, sale del ritmo y puede aparecer esto. Se sufre más migraña porque cambia la dieta, se come más leche, fruta, verduras, atún. Y peor si se te va tu novia a Bariloche, peor claro, todavía. Esta la sustancia es la histamina la que produce esto. Y después, estamina, la estamina. Por último, hay más tendencia al enamoramiento y al encuentro sexual. Acá miran todo, ¿eh? Acá te interesa. Salimos, Lauri, hoy. Bueno, salgamos. La explicación de esto es que la adolescencia se asemeja. Hay conceptos que se unen en el inconsciente a la primavera. En la adolescencia también es un despertar de la sexualidad. Freud hablaba de que... Uy, cuidado, la uniparábora no de sí. Por ejemplo, Freud hablaba del autoerotismo. Hagan memoria cuando tenían pelito en la mano, muchachos. Bueno, que primero parecía como una forma mecánica, sin fantasía. En segundo paso aparecía con una fantasía. Te imaginabas a... de Moria Kazan, a la Coca Sarli, ¿no? Bueno, y después... A la peluquera, a la leona. A la leona. A Clara. Es buenísima. Aparte se vestía con una... A Rintintín, claro. No la miraba. No, pero era muy gracioso, chicos. Ustedes tienen que ir a la leona, todavía debe estar viva. Un día voy a ir a... Muy cochino. Le voy a pasar la dirección. Le daba con el látigo. Bueno, y la última es el encuentro genital, digamos que ahí aparece el hallazgo del objeto amoroso. Entonces, ¿qué pasa? En la primera se cambia el cuerpo, la forma de mirar, fíjense que también uno se aliviana de ropa, y todo eso es un esfuerzo psicológico para el joven adolescente. Es muy difícil caminar por la calle en primavera. Para ustedes también. Bueno, y por más que los adolescentes traten de ver cosas, películas condicionadas, hay experiencias que solo se saben haciéndolas, ¿no? Claro. O sea, bueno, entonces hay un no saber con respecto a esto. Incluso muchas sustancias que consumen los adolescentes es para vencer un poco este tema de la represión, para verse un poco más liberados, pero hay como una fantasía de esto de encontrar el amor, la novia, o cuando uno va a Bariloche también, encontrar su amor verdadero, ¿no? Verdadero. Fíjense, los chinos no estoy diciendo no nada. No lo tome personal, bueno, no. Chino, en general está hablando. Fíjense que también Blancanieves expresa este mito. Blancanieves es una niña que pasa durmiendo toda su vida adolescente y despierta ya adulta, ¿no? Y las echan siete enanos. En primavera, ¿eh? Claro, pasó en primavera eso. La mantienen viva ahí. Claro. Entonces, bueno, el cuerpo aparece sexuado y, bueno, fíjense que hay algo esto del adolescente saliendo en la primavera buscando estos amores posibles, ¿no? Bueno, para finalizar, vamos a hacer esto. Vamos a disfrutar de la primavera. Pensemos que Perséfone, esta muchacha volvió con su madre, que está de nuevo la Pachamama vistiéndose con las mejores flores, la madre tierra. Y les propongo a los oyentes también que armen o compren barriletes y mañana salgan con los hijos, nietos, sobrinos a remontarlos, ¿no? A disfrutar un poco vedadamente o si no, de frente de mar, esto de volver a la infancia de a poquito, haciendo cosas cuando uno tenía esa edad. Muy bien. Bueno. Hermoso, sí. Vamos mañana todos, vamos a remontar barriletes. Es la época ideal para remontar barriletes. Sí. Hoy había viento, hoy sí, estaba lindo. Siempre es un mes muy ventoso. Muy lindo. Genial, profe. Muy gracias bueno. Gracias por todo. Y estudien. Vamos a estudiar para la próxima. Ahora le pedimos a nuestro operador que lleve la máquina de Eretichito a la tanda y después seguimos con más Inadaptado. I will always be. Your hand, I will understand. I will understand someday, one day. You will understand always, always from now on. Primavera y el verano en FM Box 102.9, escuchando todos los sábados a partir desde las 19 horas hasta las 21. ¡Y el paso del gorro! Inadaptados, primavera-verano 2019-2020. Las canciones más lindas las escuchás en Inadaptados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Acá estoy sentada con Kalel, esperando, escuchando el programa y esperando las buenas cosas que pasan. Bueno, besos a todos y muy lindo el programa. Amigo, soy Estela Luciana y quiero comentarles que En mi adolescencia disfrutaba de los días de primavera, excursiones con amigos, compañeros del barrio, íbamos a Pereira y algunas otras ocasiones íbamos a pasar el día en Tandil. Inolvidable, la verdad, como quisiera volver uno para atrás, ¿no? Pero bueno, feliz primavera, buenas noches. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. Minutos pasaron de las 8 de la noche. Gran viaje vivimos con el profe. Amigo, amiga, comunícate con nosotros al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Dale, contanos qué estás haciendo, si estás preparando la cena, si te estás preparando para salir, o contestando la consigna. ¿Cómo festejabas tu día, el día de la primavera, digamos, este día, el que pasó? ¿Dónde ibas? ¿Qué hacías? ¿A qué jugabas? ¿Con quién te juntabas? Dale, contanos. También nos podés contar a través de nuestro Facebook, Guille Martín Fox. Y también tenemos la opción del Instagram, ¿no se vi? Sí, Guille Fox y sus inadaptados guión bajo. Muy bien, ¿hay algún mensajito en el Facebook, Lauri? Tenemos, Alejandra Caniglia. No era fiesta del estudiante, sino íbamos a Pereira y en tren. Nos juntábamos en la estación de Espeleta y siempre estaba el que llegaba tarde, el que llevaba la guitarra, la pelota. Eran épocas geniales. Georgina Crisione. Con los chicos de la iglesia caminábamos hasta el río y pasábamos una linda tarde. Qué lindo, qué lindo. Se extraña un poco eso, ¿no? Salir a pasar el día. Pero, bueno, no sé si usted se acuerda, pero si no, tiene algún recuerdo. Salir ahora. Sí, deben la salir. Gente sigue saliendo, decís vos. Yo creo que sí, sí. Hoy sí, sí. Hizo un día espectacular. Yo vi bastante movimiento, tipo 4 o 5 de la tarde, que volví a mi casa y... Yo veía que gente volviendo, familia caminando, sí. Volviendo con la canasta, con ahora, la madera, como si volviera a la playa. Claro, acá en Quilmes hay muchos parques. Está el transporte, el Museo de Transporte. Sí. Está la cerveza. Ah, pasé por ahí cuando venía, estaba lleno de gente. El parque de la ciudad, está lleno de parques de acá en Quilmes y en Buenos Aires, ni hablar, la ciudad de los niños, en La Plata, o sea, un montón. Por ahí, sí. Posiblemente, por ahí nosotros no vamos, pero está lleno de gente. Y porque estamos trabajando todavía para el programa, porque si no hubiésemos ido. Tenemos que hacerlo desde otro lugar, el programa un día, ¿no? Desde la ciudad de los niños. Por ejemplo, claro, sí. Adentro de la iglesia. Perfecto. Así todo chiquitito, así todo encogido. En el trencito. ¿Sabes? Claro, en el tren, no. Hacer la sección del profe en el tren. ¿Algún mensaje malo? Tenemos de... En el trencito toca pito. Ahí toca la campana, se va. La testosterona. Toca Q. Pito quién. Raúl Navarro continuó, dice, en el festejo que comenta Luis Héctor García había lechón y asado. Un descolgado, el Papa, dice acá, apareció con dos supremas y una Sprite. Las supremas se las hicimos a la estaca y la Sprite, obvio que se hicimos desaparecer. se la tomaron unos perros que merodeaban la parrilla. Pero qué altos recuerdos que tiene Raúl Navarro de esas experiencias, Luisito. Sí, habrá tomado poco ese día. Habrá tomado menos que usted. La mayoría iba de esquina a esquina. Sebi, hoy me leyó pocos mensajes de Instagram. ¿Qué está haciendo? No, se refleja la nariz, me mira. A ¿qué ver? Está haciendo con el celo? Porque yo pensé que estaba trabajando para el programa. Y estoy trabajando para ambos proyectos que tengo que ir solucionando cosas. ¿Tiene tiempo para abrirlo o no? Sí, lo abrimos. ¿Sí? Igual en unos minutos ya se viene el Inadaptado Fest, no bueno, se olviden. Le decimos a la gente que se prepare porque ahora viene el mundo de la música, pero después viene el Inadaptado Fest. Claro. También de la mano del señor Sebastián Fumaceira, que está preparado para todo eso y mucho más, ¿o no? Acá lo abrimos, mirá. A ver qué dice. A ver qué nos dice la gente. Tenemos a... El chino se está durmiendo. Néstor Gómez. Néstor Gómez Dan. Sí. ¿Qué esta, Dan? No Néstor. Sé. Néstor Gómez, vamos a decir. Mingo. Estas fechas siempre iba a Pereira y, no sé, ¿lo leyeron este? No, a Pereira. Leyelo. A Pereira ir ahora. A pasear el día, el sábado del 2001. Me había llevado bebida y hielo en una conservadora. Peligro, Mingo. El loco de todo fue... lo loco de todo fue que había llevado un Walkman digital. Hoy son otras maneras de pasar música y existen el YouTube y la red social. Que mantenía más mis ganas de perderme en los laberintos de caña o en la laguna. Que, por cierto, recordando la laguna, el Walkman digital se me cayó dentro del agua ese mismo día. No voy a festejar desde ese día a Pereira. Y bueno, saludos a todos y a mi cumple. Y al cumple, que fue el 20 del 9 de Pablo. Feliz cumpleaños. Ayer. Para Mingo. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Pablito. ¿Y por qué se llama Néstor y acá dice Pablo? Y no sé, porque está loco. Mingo es así. Mingo es así, es Mingo. Mingo. Recuerdo cuando traía los pedidos, pero a la vez quería leer poesías. Parece Rambo, tiene unas cicatrices por acá porque se operó no sé de qué, de esto, del otro. Y también le hicieron la... Uy, casi le pego a Lauri con la mano. Le hicieron la limpieza de caño escape, dijo el profe. Así que, bueno, después creo tenemos que ya otro. Está... ¿Querés otro? Sí, dame otro. Tenía más. Uno de Florencia Villanueva que dice... Me encantan las consignas de cada sábado. Gracias, Florcita. Gracias, un beso inadaptado para vos, amigo, amiga. Te digo, dale, prepárate mientras acá la gente se está preparando para el Inadaptado Fed. Es el agente de si otro pudiera lado, ver esto, Dios mío. El chino con una peluca de colores. Soy Rulo Verde de 100% Lucha. Sí, sí. Sí, Rulo Verde, exactamente. Amigo, amiga, prepárate que ahora de la mano del señor Sebastián Maceira viene el mundo de la música. ¡Oh! ¡Dale, Perry! ¡Mándalo! Ahí va. ¡Vamos! ¡Esa! Bueno, gente, ¿cómo andan todos del otro lado? Sábado 21, feliz primavera para todos. Arranca el mundo de la música. Vamos a presentar, en este caso, a una banda que se llama Putumayo World Music, con base en la ciudad de Nueva York. Se especializan con música folclórica, con música folclórica latinoamericana. Se me trabó la lengua. Se especializan en música folclórica latinoamericana y afrocubana, así como otros géneros que pueden ser clasificados como world music, música del mundo. El primer tema que vamos a escuchar se llama Cuba, y más que se llama, no se llama Cuba, sino vamos a hacerle un homenaje a Cuba, porque ellos hacen música del mundo, y lo escuchás desde el mundo de la música. ¿Y por dónde? Por Inadaptados. Vayamos como cuéntame, cuénteme, compadre, ¿qué le pasó? Un compositor que se equivocó. Una rita la caimana, vayamos, te confundió. Un compositor que se equivocó. Qué linda es mi capital. Tiene razón. Pues como ya no hay ninguna. Tiene razón. Qué linda es mi capital. Tiene razón. Pues como ya no hay ninguna. Tiene razón. Bien, ahí lo tenemos a los chicos de Putumayo World Music con un homenaje a Cuba. Estos temitas que escuchamos son todos temas enganchados que hacen los chicos y como que van van pasando por todo Cuba, ¿sí? Muy linda la música, muy cálida. Sí, aparte es muy tradicional. Está para ir a Cuba y escuchar este caminar en la calle de Cuba, espectacular. Olvidate. Bueno. ¿Cómo, Luisito? Muy chévere. Bueno, déjame contarte que la banda fue establecida en el año 1993 para presentarle a la gente la música de las culturas del mundo. Desde que se creó Putumayo, se distinguió principalmente por sus rítmicas y sus melodías. El tema 2 que vamos a escuchar, nos vamos a ir a la parte del mundo, chicos. Recién estuvimos por Cuba, ahora vamos a ir para el lado de Colombia. Escuchen esto, son terribles los pibes y tienen una cantidad de discografías tremenda. Ahora nos vamos a Colombia, de la mano de Putumayo, música del mundo por Inadaptados. No necesito una negra que me comprenda y me dé su amor. No necesito una negra que me comprenda y me dé su amor. Como yo no, en todo es que tenga, en todo es que tenga, en todo es que tenga ella conmigo buena intención, en todo es que tenga, en todo es que tenga. Vámonos pa' Manizales, pues. Vámonos pa' La Vega. Bueno, muy bien, ahí estábamos ya en Colombia. Bueno, esto es Putumayo World Music, ¿sí? Es música del mundo, chicos. El primer camino que arrancamos fue para Cuba, ¿sí? Y después nos fuimos para Colombia. Bueno, ahora vamos a hablar de una gran voz, ¿sí? Femenina. Instagramers, muy joven, pero muy, muy joven, que en muy poquito tiempo Arrasó con todo. Arrasó en Instagram, arrasó en YouTube. Arrasando, dijo. Arrasando todo, arrasó todo. La verdad, tremenda. Ella se llama Agostina Nisi, ¿sí? A los 15 años conquistó a más de 300.000 seguidores en Instagram con su hermosa voz. Desde su casa, con su voz y un ukelele y una cámara, Agostina Nisi logró cosechar más de 300.000 seguidores en Instagram y hoy le permite vivir de lo que a ella tanto le gusta, que es la música. El primer tema que vamos a escuchar es un cover y se llama Creo en Ti y lo canta Agostina Nisi desde el mundo de la música. ¿Y por dónde? Por Inadaptados. Ya no importa cada noche que espere, cada calle o laberinto que crucé, porque el cielo ha conspirado a mi favor, y un segundo de rendirme te encontré, piel con piel, el corazón se me desarma, me haces bien. Enciendes luces en mi alma. Muy bien. Bueno, ahí la tenemos a Agostina Nisi. La verdad, una voz muy cálida, con su ukelele. Y bueno, ahora está yendo, dijo en una nota que está yendo a clases de guitarra. Y ahora. Bueno, ahora, sí, ahora, porque ahora. Ella arrancó cuenta en una nota que... Ah, porque ella toca el ukelele. Claro, sí, arrancó a tocar el ukelele por tutoriales de YouTube. Sí, arrancó tocando el ukelele con los tutoriales. Y bueno, y ahora está yendo a clases de guitarra. Pensé que ibas a decir con Tutuja, me iba a sorprender. No, Susana Jiménez, no, de acá. Ah, Susi, acá. Nuestra productora... Sí. Comercial. Estudia productora cosa. Cafetera. Estudia caída libre con Tutuja. ¿Ah, sí? No. Yo llegué, pasó por atrás mío. ¿Qué pasó? El chino explotó la bomba. Pasa de castaño azul a su lado. Es pitufo, pero no bolufo. Yo llegué y Susana pasó por atrás mío en la puerta y dijo, voy a comprar Tutuja. Ah, ¿viste? Bueno, volvamos al mundo de la música, chicos. Esto era Creo en Ti, un cover de Agostina Nisi, ¿sí? Bueno, déjenme contarle que cuando arranqué, cuenta ella en una nota, con los videos cantando, muchas personas me criticaron. Me decían que hacía muchas caras, que me reía todo el tiempo. Al principio me molestó, pero aún así seguí adelante por lograr mi sueño. El segundo tema que vamos a escuchar de ella se llama De Solo Vivir. Es un cover de Abel Pintos y lo canta Agostina Nisi desde el mundo de la música. ¿Por dónde? Por Inadaptados. A menudo despierto y no encuentro el sentido. Aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo. Cada tanto pregunto qué podría haber sido. Si tomaba otro rumbo o hacia otro destino. Porque a veces tengo miedo de encontrarme sola y desnuda frente al espejo. Ponerme sincera en voz alta, oír lo que pienso. Fortuna encontrarnos aunque no lo elegimos. Que me cuentes tus sueños y que cuentes conmigo. Porque a veces tengo miedo. Escuchá ahí cómo rompe. Le gusta a Laurita. A Laurita le gusta porque es del mismo estilo. El otro día Laurita subió un video, chicos, cantando. Y bueno, puede acá ser. El operador acotaba que estuvo viendo y era Lauri. Nos puede sorprender y puede ser nuestra Instagram. Instagramers del próximo sábado, Mundo de la Música. 44 millones de suscriptores en YouTube. Laura Brit. Con 44 arranquemos. No, pero pará, escúchame, mirá. Déjame decirte que Agostina dice, mira, solo pasaron 8 meses desde que Agus subió su primer video y ya hoy tiene una carrera profesional en la música junto al sello discográfico Pop Art Music. Así que 8 meses, chicos, ya está recorriendo todo el país. Bueno, Agostina Nisi en Instagram tiene 348 mil seguidores. Y en YouTube tiene 44.000, ¿sí? Así que de suscriptores, obviamente. Así que un datito más le voy a dar. El 17 de noviembre de este año se presenta en el Teatro Sonic, que queda en Palermo, ¿sí? Ya están las entradas a la venta, así que pueden entrar a su página y ella ahí tiene el link, todo. Así que, bueno, un carrerón le espera con tan solo 15 años. Y vamos a repasar lo que hicimos hoy en el mundo de la música. Estuvimos con Putumayo, que es una banda de música del mundo, ¿sí? Y después en una Instagramers que se llama Agostina Nisi. Esto fue el mundo de la música. en 21 de septiembre, el día de la primavera, ¿sí? Bueno, y déjenme decirle que ya estamos en vivo. ¿Por qué, Perry? Porque viene el el Inadaptado Fest. Arriba la previa del sábado, Perry, agarra tu fernet, tu coca, la policía. Y que no venga la policía, ¿por qué? Porque se arma la joda en el Inadaptado Fest. Dale, perrito, dale, ya. Estamos en vivo en Guille Fox y sus Inadaptados, guión bajo, ¿sí? En el Instagram. Dale, perrito, pone ahí tu comentario en el Inadaptado Fest, que nosotros te saludamos, te queremos escuchar. Y de repente estás ahí tomando un fernecito o una cervecita con un amigo y nos ves en vivo, dale. Guille Fox y sus Inadaptados, dale, perrito, conéctate, dale. Vamos. La sangre la primavera. DJ, aumenta las tensiones y las bajas sensaciones. Déjate de vitaminas y aprovecha la ocasión. Qué lindo estar acá en tu programa, porque este programa transmite amor, transmite paz, transmite felicidad. Chino borracho. ¿Y dónde están las chupetonas? Claro, un quilombo. Allá afuera. ¡Bravo! Dale, perrito, dale. ¿Tenemos perrito, aire o no? Conectate. ¡Hay aire! ¡Yo conectate, no tengo aire! ¡Que se terminó de inadaptado, Fe! ¡Oxígeno, al aire, por favor! ¡No, oxígeno pido yo! Ah, después estamos al aire, pues. Seguimos en vivo, ¿eh? Guille Fox y Sundin. Se cayó el micrófono de... 6 minutos pasaron de las 9 de la noche, amigos. ¿Cómo bailamos? Trencito, peluca, todo. De todo. Ya el chino no. Con el vaso. Eso es un vaso, una jarra, un jarrón. Qué bárbaro, qué lindo. ¿La pasaron bien? Hermoso. ¿Sí? Muy buen festejo de la primavera en Inadaptados y en la Vox, ¿eh? Espectacular. No tiene aire tampoco. Estoy recuperándome. ¿A quién tenemos que agradecer? ¿A toda la gente que se conectó? Sí, vamos a agradecer a toda la gente que se conectó, que ya no estamos por despedir, mirá. Igual recién lo saludé por acá, por el Instagram, pero lo vamos a saludar de vuelta. A Karina Maceiras, que nos dice, hola ídolos, me encanta escucharlos. Y nos manda un saludito. Saluditos, Cari, para vos. Espero que hayas disfrutado el Inadaptado Fest y que hayas bailado con la familia. Después dice, fiesta y de la buena, nos dice Cari. Nos manda aplausos. Bueno, un saludito a Paula Zuniga, en Chile, que siempre nos escucha. Un gran abrazo y a ver cuándo se viene al estudio. A Moni Garay, también, que se unió, nos manda una sonrisa, que dice se mató de risa. Saluditos para ella. Y a ver a quién más tenemos. Bueno, por acá hay alguien más. No lee los nombres, ¿sí? ¿Se puso las lentes hoy? No, están muchos comentarios de Karina Maceiras también ahí, que está ahí prendida. Y de Moni también. Así que bueno, ellos... Un saludo para todos ellos, un saludo inadaptado. Sí. Bueno, amigos, hemos llegado al final del programa Programón. Fiesta en el de hoy, la verdad la pasamos genial. Le quiero agradecer a todos por estar ahí. Y bueno, nos vamos a ir despidiendo. ¿Quiere despedirse, Doc? Sí, saludo a todos y bueno, mañana también, un día hermoso va a ser, hay que aprovecharlo. Y disfrutar del sol. Disfrutar del sol del y como pasto, digo, el aire libre. Armar un barrilete o comprar uno y salir. Espectacular. Gracias por estar, Luisito. No, Semi, ¿se quiere despedir? Bueno, saluditos a todos, que hayan pasado una linda primavera. Nos estamos viendo el sábado que viene, gente. Besos. Bueno, gracias por estar, gracias por traer la fiesta todos los sábados. Gracias, champion. Respira el mono. Le digo a Chinito si se quiere despedir antes que se duerma. No me está. Bueno, me adhiero acá a mis compañeros. Saludos a todos los docentes que nos estuvieron escuchando del otro lado. Yo me voy con la peluca y Laura me permite a ver hasta dónde llegamos. Ojo con revolear la cartera. Así que yo el sábado que viene no estaré. Sí, al aire, a lo último. Acabo de caer en realidad. Está bailando, cayó. Sí, sabés que el vaso que me entregó Seba. Sí, pesaba mucho. Claro. Sí. Gracias por estar, chiquito. Igualmente. Lauri, ¿se quiere despedir? Sí, gracias a todos los oyentes que estuvieron acompañándonos. Sigan festejando porque todavía no terminó el día. Y bueno, que disfruten del fin de semana. Y un beso especial para mi mami que estuvo ahí del otro lado. y a mi amiga Caro, te quiero con todo mi corazón. Estaba ahí del otro lado, Caro. Está, también. Claro. Un saludo para ellos, para todos ellos. Amigos, amigas, no se olviden que la vida es una fiesta. La primavera recién comienza. Inadaptados termina hoy, pero el sábado que viene vamos a seguir con más Inadaptados. No se olviden que la magia está intacta y el éxito es inevitable. Nos vemos el sábado que viene con más Inadaptados. Contramano, no tengo solución.